Como no queremos que te pierdas nada por elegir estar escuchando el Enredando las Mañanas, te hacemos un pequeño muestreo, un recorrido por los medios tradicionales de comunicación para a través de sus portales de noticias para que sepas, digamos, de qué están hablando. Entrás a la tapa de perfil.com y te encontrás con la carta de Milagro Sala a los jueces. Mi detención fue decidida por Morales. Se ha puesto de moda, por decirlo de algún modo, esta cosa que entiendo que nació con Agustín Santillán, empezando a escribir cartas desde adentro de la prisión política que sufrió en Formosa y que siguió con Milagro Sala y que también lo tiene a debido allí escribiendo. En este caso, Milagro Sala, bueno, dice que aprovecha, digamos, esta herramienta para decir que las causas judiciales contra mí fueron armadas en la gobernación. Ustedes saben además que obedecieron y fueron y son instrumentos de esa persecución política, dice, porque en realidad le está hablando a los jueces. Es una carta dirigida a los jueces y fiscales de Jujuy, de parte de Milagro Sala, que está desde hace algunas semanas nuevamente presa. Estábamos intentando ver si podíamos charlar con una de sus abogadas, con Elizabeth Gómez Alcorta. Si llega a terminar una audiencia antes de las 12, vamos a poder charlar un poco con ella. Urtubey, el gobernador de la provincia de Salta. En principio, al mediodía ya estamos firmando el acuerdo. El acuerdo es el acuerdo entre el presidente Macri y los gobernadores. A ver, lo que hizo el gobierno desde una mirada de estrategia política perversa fue muy inteligente, ¿no? Porque lo que hicieron fue, ganaron las elecciones y tiraron todas las reformas que querían sobre la mesa. Abrieron todos los frentes. Por un lado, negociaron con los gobernadores, por otro lado, negociaron con la CGT y a la vez negocian con todos divididos, ¿no? Porque muy diferente sería la cosa si la CGT y los gobernadores tuvieran los mismos intereses y en lugar de defender cada uno la suya, supuestamente, ¿no? Pensando que los gobernadores y la CGT defienden los intereses de quienes dicen proteger, los divide. Y al mismo tiempo negocia con unos y con otros y acuerda con unos y con otros, porque es la historia a la que estamos sometidos en este país con el bipartidismo, que ahora tiene otras formas, otras maneras, pero que termina siendo la misma manera de hacer política, ¿no? De sentarse, esto que llevó a Alfonsín a sentarse a negociar con Menem la reforma en la que a Menem lo único que le interesaba hacer era poder presentarse nuevamente a elecciones, le interesaba la reelección, y Alfonsín dice, esto lo va a sacar de todas maneras, y bueno, lo va a sacar de todas maneras, yo me siento a negociar y meto algunas cosas progresivas en la nueva constitución, y así salió esa constituyente del 94 y el nuevo formato constitucional que tenemos. Bueno, hoy la CGT y los gobernadores están haciendo lo mismo del otro lado del mostrador. Los que gobiernan son otros, la UCR está de todas maneras metida en el medio, aunque sea una parte de ella, y la lectura es la misma, ¿no? La CGT dice, y bueno, nos sentamos a negociar y le borramos algunas cosas de la reforma laboral, conseguimos algunas conquistas. Si los dejamos avanzar solos, lo que va a suceder es que ellos hagan lo que quieran. Bueno, es una manera, ¿no? Porque también terminan avalando todo el otro desastre, ¿no? Si le lográs conseguir, si conseguís cambiar el 10% del proyecto, terminás avalando el otro 90% que no, conseguiste cambiar. Pero bueno, es la manera en la que el bipartidismo en la Argentina se ha manejado en los últimos, bueno, desde el regreso de la democracia, por lo pronto, y es exactamente lo que está haciendo hoy el gobierno de Cambiemos con los gobernadores del PJ, por un lado, y del Frente para la Victoria, y con el triunvirato de la CGT avalando la reforma laboral. Nos vamos para... ¿qué es esto? A ver, el enojo de las víctimas que asiste Trimarco con Gladys La Bomba Tucumana. Aunque la cantante representa a la Fundación María de los Ángeles en el Bailán, no entiendo nada. Ah, claro, la gente va al programa de Tinelli y representa a una ONG. Claro, la finalidad del programa de Tinelli es hacer el bien a la población. Había olvidado este pequeño detalle. Aunque la cantante representa a la Fundación María de los Ángeles en el Bailando, no está presente. Ella dijo que fue víctima de violencia, pero a nosotras nos dio la espalda. Asegura, no entendí. Te juro que no entendí la noticia que acabo de leer. Si alguien la entendió, por favor, que me dé una mano. El plan bomba, dice Página 12, en su tapa del día de hoy, las tarifas de Aranguren, la recomposición de tarifas del gas que plantea el ministro de Energía es explosiva porque a la injustificada decisión de introducir un cronograma para subir el precio en boca de pozo que pagan los usuarios se suma el reducido tiempo en el que quiere hacerlo. Aranguren se propuso cumplir con los deseos de las empresas energéticas. Se viene un nuevo tarifazo. ¿Qué va a ser? Bueno, se resolvió la grilla de 32 selecciones que van a jugar el Mundial de Rusia en el año 2018. En estos días quedó afuera Italia, y bueno, ya está Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Francia, los leo a todos rápido, España, Perú, el Perú del Tigre Gareca ingresó al Mundial, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay, Croacia, Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal, Irán, Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur, Arabia Saudí. Esto de que participen 32 equipos tiene una sola finalidad, que es extender un poco más el Mundial y sobre todo venderle los derechos a países que antes quizás no lo compraban y ahora tienen a su selección ahí, entonces cómo se lo van a perder, agrandar el negocio y que algunos equipos queden rápidamente afuera en la primera ronda, ¿no? Una cosa a propósito de lo que está sucediendo con la cuestión del fútbol y la cuestión del FIFA Gate. Es tremendo lo que está pasando, ¿eh? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es cómo la prensa tradicional habla hoy con tanta libertad de las coimas en el fútbol. Las coimas en el fútbol no nacieron con el fútbol para todos. Las coimas en el fútbol argentino claramente nacieron con Grondona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay dos diferencias. Una diferencia para esta comodidad de los medios tradicionales para hablar de la cuestión de las coimas con los derechos televisivos tiene que ver con que se murió Grondona. Y entonces hay libertad de muchos ex socios mediáticos de hablar. La segunda tiene que ver con que le sirve para hablar a favor de la privatización de los derechos del fútbol, porque parecería ser ahora como si las coimas estuvieran acotadas solo al periodo en el que fue el fútbol para todos, ¿no? Cosa que claramente no es así. Pero hace un par de días, Alejandro Bursaco, que fue CEO de Torneos y Competencias, dio su versión de cómo fueron los hechos en los que, a través de los que Torneos y Competencias vuelve en el marco del fútbol para todos, a